El plan de comunicación web. Desde el Museo de Historia de Arévalo queremos mediar entre las obras que custodiamos y las personas. Para conseguir este gran objetivo, ofrecemos visitas comentadas, organizamos actividades didácticas y además nos comunicamos a través de Internet. Hoy comentaremos nuestra visión y uso de la red. Arévalo utiliza varias herramientas que le resultan útiles para diferentes fines. En primer lugar, y como centro del resto de servicios, mantenemos este mismo blog que estás leyendo. Aquí explicamos qué hacemos en el museo y todo lo relacionado con su vida diaria. La acogida del público ha sido estupenda. Hemos recibido casi 4.000 visitas de internautas de varios países, destacando el éxito de contenidos originales como los apuntes de historia. Otra herramienta a la que somos muy aficionados es Twitter, una herramienta que nos sirve para anunciar las novedades, para comentar curiosidades o momentos Arévalorum y sobre todo para interactuar con las personas y aprender de otros usuarios o museos. Nuestra cuenta @museoarevalorum goza de un considerable éxito. Probablemente durante este mes o el siguiente alcanzaremos los 100 seguidores. Otras herramientas que utilizamos, aunque mucho menos, son nuestros canales de YouTube y Flickr. Museo Historia Arévalo, nuestro canal de la Gran Biblioteca, nos permite difundir nuestro trabajo y avanzar en nuestro deseo de ser un museo accesible. Nuestro Flickr nos sirve para compartir las fotos que tomamos en el museo y estar en contacto con los amigos que fotografían nuestras piezas. Actualmente no estamos ni en Facebook ni en Twenty, porque no lo necesitamos. El estar en todas las redes de moda no es nuestro modelo. Queremos utilizar aquellos canales que nos faciliten nuestros objetivos y nos permitan dar una atención rápida y adecuada a nuestros seguidores. Internet avanza cada día y nuestros deseos de mejorar también, por lo que seguiremos aprovechando sus magníficas posibilidades. El museo en la web también depende de ti. Museo de Historia de Arévalo.blogspot.com